Sección 36 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5. Capítulo 4. Rebelión. Debo hacerte una confesión, empezó Iván. Nunca he llegado a comprender que se pueda amar al prójimo. Es precisamente al prójimo, en el sentido estricto, lo que no se puede amar, pues a distancia aún concibo y admito que se ame al prójimo. No sé dónde he leído acerca de Juan el Misericordioso, que cuando acudía a él un vagabundo muerto de hambre y de frío, le daba acogimiento en su lecho y estrechándolo en sus brazos empezaba a alentar en la misma boca del mísero, infecta y corrompida por alguna horrible enfermedad. Estoy convencido de que hacía esto venciendo una espantosa repugnancia, cumpliendo un deber impuesto por un falso concepto de la caridad como una penitencia. Para amar a un hombre es necesario que se oculte, en cuanto muestra su rostro, desaparece el amor. El padre Zósima nos ha hablado de esto en varias ocasiones, observó Aliocha, diciendo que el rostro de un hombre aparta con frecuencia el amor de muchos corazones inexpertos, pero en la humanidad queda aún mucho amor y amor como el de Cristo, me consta, Iván. Pues yo no sé nada de esto, ni puedo comprenderlo, y a la mayor parte de la humanidad le pasa lo mismo. La cuestión es saber si se debe esto a la maldad del hombre o es algo inherente a su naturaleza. A mi entender, un amor como el de Cristo es un milagro imposible de que se realice en la tierra. Cristo era Dios y nosotros no somos dioses. Supongamos, por ejemplo, que yo sufra profundamente. Mi prójimo no puede sospechar hasta qué punto sufro porque él es otro y no yo. Y además, raramente está el hombre dispuesto a admitir que otro sufra como si fuese esto una distinción. ¿Y por qué? Lo sabes. Porque quizá huelo mal, porque tengo cara de tonto, porque un día le pisé un callo. Por otra parte, hay sufrimientos y sufrimientos. ¿Mi bienhechor consentirá acaso que me haga sufrir algo innoble, algo que me deje en ridículo, que me humille? El hambre, por ejemplo. Mas si mi sufrimiento se eleva a una causa ideal, no es fácil que me lo conceda, porque a lo mejor mi cara no le dará la impresión que él imagina ha de darle el que sufre por un ideal. Al instante me rehusará la piadosa ayuda y no por maldad de corazón precisamente. Los indigentes, especialmente los pobres hidalgos, no deben dejarse ver nunca, sino llamar a la caridad desde la prensa. Es posible amar al prójimo en abstracto o desde lejos, pero al vecino es casi imposible. Si al menos sucediese lo que en la escena o en los bailes de mendigos que visten harapos de seda y cintajos de desecho y piden siquiera danzando graciosamente, se les podría mirar con gusto, pero ni aun así los amaríamos. Ya basta, solo quería colocarte en mi punto de vista. Quisiera hablarte del dolor de la humanidad en general, pero me limitaré a lo que sufren los niños. Esto reducirá el alcance de mi argumento a un 10%. Atengámonos a los niños, aunque se debilite la fuerza de mi asunto, porque a los niños se les puede amar, aunque estén cerca, aunque estén sucios, aunque sean feos. He de confesarte que para mí no hay niño feo, y no quiero hablar de los adultos, porque, además de ser desagradables e indignos de estima, tienen la compensación de haber comido la manzana, y conociendo el bien y el mal, son como dioses, y aún continúan comiéndola. Los pequeños, en cambio, que nada han comido, son inocentes. ¿Te gustan los niños, Aliocha? Ya sé que los quieres y comprenderás por qué prefiero hablarte de ellos. Si ellos sufren, también horriblemente en la tierra, se ha de imputar a los pecados de sus padres. Son castigados por sus padres que han comido la manzana. Pero esta lógica es de orden sobrenatural y se hace incomprensible para el corazón del hombre en la tierra. Los inocentes no deben sufrir por los pecados de otros, y menos estos angelitos. Puedes admirarte cuanto quieras, Aliocha, pero a mí me entusiasman también los niños. Fíjate que los hombres crueles, violentos, rapaces, los Karamazov, se muestran con frecuencia enamorados de las tiernas criaturas. Es que los niños, mientras son pequeñitos, hasta los 7 años, por ejemplo, difieren tanto de los adultos que parecen seres distintos, como si pertenecieran a distinta especie. Conocí a un penado que durante su carrera de bandidaje había asesinado a familias enteras y a varios niños, y en la cárcel mostraba un raro afecto por los pequeños. Se pasaba el tiempo contemplando desde las rejas cómo jugaban los niños en el patio. Enseñó a un rapazuelo a trepar hasta su ventana y fueron los mejores amigos. ¿Sabes por qué te digo todo esto, Alyosha? Me duele la cabeza y me entra una tristeza. Tienes un aspecto extraño, notó Alyosha en un esfuerzo. Parece que deliras. Pues no hace mucho encontré en Moscú a un búlgaro, continuó Iván, como si no hubiera oído lo que decía su hermano, que me refirió a los crímenes cometidos por los turcos y los circasianos en todos los lugares de su país, sin miedo a una sublevación general de los esclavos. Incendian los pueblos, asesinan, ultrajan a las mujeres y a los niños, clavan a los prisioneros por las orejas en las empalizadas y los dejan así hasta el día siguiente y entonces los ahorcan. ¿Cuántas brutalidades puedas imaginarte? La gente suele hablar de crueldades feroces, pero esto, además de injusto, es una injuria que se hace a las fieras. Una fiera nunca será tan cruel como un hombre, tan artísticamente cruel. Todo lo que puede hacer el tigre es desgarrar y morder. Jamás se le ocurriría clavar a la gente por las orejas, aunque pudiera hacerlo, pues los turcos hallan un hondo placer en torturar a los niños, en arrancar a los no natos del seno maternal, en lanzar al aire a los de teta para atraparlos con la punta de la bayoneta ante los ojos de sus madres. Que los vean las madres es lo que les divierte sobremanera. Vaya otro caso que me parece muy interesante. Imagínate una madre temblando con su hijito en brazos en medio de un corro de turcos. Quieren divertirse y acarician al pequeñín y ríen hasta hacerle reír. Al fin lo logran. La criatura ríe. Entonces uno le apunta una pistola a 4 dedos de la cara. El niño ríe con gozo y abre sus manitas para coger el arma y el otro aprieta el gatillo y atraviesa la cara del niño. Artístico, ¿eh? Por algo se dice que a los turcos les gustan mucho las cosas bellas. ¿A dónde vamos a parar, hermano? Pregunta Alyosha. Piensa que el diablo no existe, pero que el hombre lo ha creado a su imagen y semejanza. ¿Cómo a Dios, entonces? Es admirable cómo das vueltas a las palabras que dice Polonio en Hamlet, rió Iván. Tú vuelves mis palabras contra mí. Bien, me alegro. Bonito quedaré a vuestro Dios si el hombre lo crease a su imagen y semejanza. ¿Que a dónde vamos a parar? Mira, soy aficionado a guardar recortes de ciertos sucesos. He ido recogiendo de periódicos y libros anécdotas que valgan la pena y creo que soy dueño de la colección más pintoresca. Los turcos, aunque extranjeros, también han tenido cabida, pero me he especializado en los hechos de los nuestros, que son de más gusto que los turcos. Ya sabes, lo dado que somos a los azotes, la vara y el látigo son nuestra institución. Horadar las orejas es algo incomprensible para nosotros, que somos ante todo europeos, pero en cuanto al palo y al látigo, los empuñamos siempre, no podemos dejarlos. Fuera de Rusia apenas se azota ya, o porque las costumbres son más humanas, o porque las leyes protegen al hombre contra los azotes. No obstante, se sustituye nuestro castigo nacional por otros no menos genuinos y tantos que sería materialmente imposible para nosotros aplicarlos, aunque creo que nos contagiaremos, si cunde entre la nobleza el movimiento religioso que empieza a notarse. Poseo un delicioso folleto traducido del francés que refiere la ejecución de un reo, un asesino llamado Ricardo, en fecha reciente, hace unos 5 años. Era un joven de 23, si no recuerdo mal, que arrepentido se convirtió a la fe cristiana casi en las mismas gradas del patíbulo. Ricardo era un bastardo cuyos padres lo abandonaron a los 6 años, a unos pastores alpinos que lo criaron a su modo. Creció como una fierecilla, sin la menor noción de nada, comiendo poco y mal y vistiendo peor. Siempre tras el rebaño, desde la edad de 7 años, sin que a nadie le preocupara su vida salvaje. Los pastores se creían con derecho a todo sobre él y lo consideraban como a un mueble y no veían la necesidad de alimentarlo. El mismo Ricardo cuenta que durante aquellos años anhelaba, como el hijo pródigo del Evangelio, participar de la pastura que daban a los cerdos para engordarlos por lucro, mas ni eso le estaba consentido y cuando hurtaba algo a los puercos recibía una paliza. Así transcurrió su infancia y su juventud hasta que se halló con bastante fuerza para escapar y hacerse ladrón. El salvaje empezó ganándose la vida como jornalero en Ginebra. Bebía cuanto ganaba, viviendo en completo embrutecimiento, hasta que un día mató a un viejo para robarle. Lo cogieron, lo procesaron y fue condenado a muerte. Allí no hay sentimentalismo que valga. En la cárcel se ve inmediatamente rodeado de curas, de miembros de varias hermandades, de damas de la caridad. Le enseñan a leer y escribir, le explican el Evangelio, le exhortan, le halagan, lo marean hasta que al fin confiesa solemnemente su crimen. Se convierte. Escribe él mismo al tribunal tratándose de monstruo, pero que Dios ha tenido la bondad de iluminarle, mostrándole su gracia. Toda la ciudad de Ginebra, de la filantrópica y religiosa Ginebra, se conmueve. Toda la nobleza, toda la alta sociedad acude a la cárcel y quiere abrazar y besar a Ricardo. Tú eres nuestro hermano y has hallado la gracia. Ricardo no hace más que llorar, llorar de emoción. Sí, he hallado la gracia. Hasta ahora apetecía la comida de los puercos, mas al fin he hallado la gracia y moriré en el Señor. Sí, Ricardo, morirás en el Señor. Has derramado la sangre de tu prójimo y debes morir. No era culpa tuya si no conocías a Dios cuando codiciabas la comida de los cerdos y te daban una paliza cada vez que robabas algo destinado a su gordura, en lo que hacías mal, porque robar está prohibido, pero has vertido sangre y debes morir. Llega el día postrero. Ricardo, muy débil, llora. Llora y repite sin descanso. Este es el día más feliz de mi vida. Voy al Señor. Sí, repite el pastor, los jueces y las caritativas damas. Es el día más feliz de tu vida porque vas al Señor. A pie o a caballo, todos se dirigen provisionalmente al patíbulo que se levanta ante la cárcel. Allí gritan a Ricardo. Muere, hermano, muere en el Señor, en quien has hallado gracia para siempre. Y cubierto con los ósculos de sus hermanos, Ricardo sube al tablado y llega a la guillotina. Y se le corta la cabeza fraternalmente porque estaba en gracia de Dios. ¿Quieres cosa más pintoresca? Este folleto, traducido por un ruso filántropo de alto rango y de aspiraciones evangelistas, ha sido distribuido para ilustración del pueblo. El caso es de gran interés por lo típico, y aunque a nosotros nos parezca absurdo cortar a un hombre la cabeza porque se ha hecho hermano nuestro y ha hallado gracia, también nosotros tenemos nuestra especialidad, y quizá en esto les aventajamos. Nuestro pasatiempo tradicional consiste en la delicia de torturar. Nekrasov, describiendo los surriagazos que da un campesino a un caballo en los ojos, en los dulces ojos, tiene rasgos que todos debían conocer porque son peculiarmente rusos. Una yegua trasijada ha sucumbido bajo la excesiva carga y no puede moverse. El campesino la golpea brutalmente, la golpea ya sin saber lo que hace en el paroxismo de su crueldad. Pega despiadadamente sin mirar a dónde. Por cansada que estés, levanta y tira pa' adelante aunque revientes. La bestia hace un esfuerzo que la estremece toda y entonces descarga él su ira en los dulces ojos que semejan llorar de impotencia. El animal enloquecido se arranca en un supremo esfuerzo y arrastra la carga, tambaleándose, buscando aire para su asfixia, en un avance espasmódico y sobrenatural. Es terrible Nekrasov en este pasaje. ¿Pero qué? Se trata de una yegua y Dios nos las ha dado para nuestros látigos. Así nos lo enseñaron los tártaros, legándonos ese instrumento como recuerdo. Pero también se puede zurrar a los hombres. Un señor distinguido y culto y su mujer azotaban a su propia hija con un haz de varas, una niñita de 7 años. Tengo de ello buenas referencias. Al papá le alegraba que las varas fuesen sierpes de zarza. Esto pica más, decía, y empezaba a flagelar a su hija. Me consta que hay gente que a cada golpe se enardecen, sintiendo un placer sensual que crece con el dolor que infligen. Y azotan un minuto, 5, 10, aumentando en entusiasmo y en crueldad. El niño llora, llora hasta que no puede ya llorar y gime entre ahogos. «Papá, papaíto». Por una de esas raras casualidades que prepara el diablo, el caso va a los tribunales. Se busca un letrado. Los rusos llaman desde hace tiempo a los abogados una conciencia de alquiler. El letrado protesta en defensa de su cliente. «Es un caso sin importancia», dice, «un asunto de familia de los que se presentan a diario». El padre castiga a su hijo. «Es vergonzoso para nosotros que se traiga tales asuntos a los tribunales». El jurado se deja convencer y emite un veredicto de inculpabilidad. El público acoge con entusiasmo la absolución del verdugo. «Ah, allí no hay piedad. Yo hubiese propuesto una suscripción en su honor. Hermoso cuadro». Pero aún los tengo mejores, sobre niños. Poseo una colección estupenda referente a niños rusos, Alyosha. Hay unos padres que aborrecen a su hija de 5 años y son personas respetables, bien nacidas y educadas. Mira, he de repetirte que la característica de mucha gente es ese gusto en torturar a las pobres criaturas, precisamente. Con todo se portan de la manera más suave y benévola, cual europeos cultos y humanitarios, pero experimentan un gusto especial en atormentar a los infánticos, en amarlos quizás de esta manera. El verlos completamente indefensos tienta a estos verdugos la angelical confianza del niño que no tiene dónde ampararse ni de qué valerse, excita su sangre. En cada hombre se esconde un demonio, el demonio de la crueldad, el demonio de la sensualidad, enardecida a los gritos del martirizado, el demonio de la ilegalidad desencadenada, el demonio de las enfermedades que arrastran los vicios, etc. Pues bien, estos ilustres padres sometían a la pobre criatura a todo género de torturas. La golpeaban, la azotaban, la tundían por cualquier cosa hasta que su cuerpo quedaba completamente magullado. Y luego acudían a los mayores refinamientos de crueldad. La encerraban en un lugar nauseabundo en las noches heladas y so pretexto de que no llamaba para que lo sacasen de allí, como si una criatura de 5 años pudiera así como así despertar de su sueño angelical y profundo para llamar. Lo ensuciaban, le llenaban la boca de excrementos y era la madre quien esto hacía. Y esta madre podía dormir mientras su hija gritaba hasta rendirse. ¿Comprendes tú por qué esta criaturita, que aún no tiene conciencia de lo que hacen con ella, se apuñaza el pecho con sus manitas en el frío y las tinieblas y derrama dulces lágrimas suplicando la ayuda del buen Dios? ¿Comprendes esto, hermano, amigo, piadoso y humilde novicio? ¿Comprendes por qué ha de permitirse tal infamia? Dicen que sin esto no podría vivir el hombre en la tierra porque no conocería el bien y el mal. ¿Para qué quiere esta diabólica distinción del bien y el mal a costa de tales atrocidades? Toda la ciencia del mundo no vale esa súplica de una criatura al buen Dios. Y nada digo de los dolores de los adultos. Han comido la manzana, pues que se hundan y que el diablo se los lleve. Pero esos angelitos, te hago sufrir, Alyosha. Estás pálido, desasosegado. Me callaré si tú quieres. De ningún modo, quiero sufrir, balbuceó Alyosha. Un cuadro aún, uno solo, porque es muy curioso y característico, y acabo de leerlo en una revista de antigüedades rusas, de cuyo título no me acuerdo, ya lo volveré a mirar. Sucedió esto en los días más negros de nuestra esclavitud, al comienzo de la centuria y de los vivas al libertador del pueblo. Era un general de la alta aristocracia, propietario de grandes estados, uno de esos hombres excepcionales, a mi entender, que retirados del servicio a una vida de completa holganza, están convencidos de que tienen poder absoluto sobre las vidas de sus subordinados. Entonces abundaban esos tipos. El general vivía en uno de sus dominios de 2000 almas con toda ostentación, tratando a sus pobres vecinos como a parásitos y bufones. Poseía jaurías de centenares de perros y cerca de 100 mozos, todos uniformados y montados para guardianes. Y sucedió que un día un chico de sus siervos, un niño de 8 años, arrojó para divertirse una piedra y lastimó la pata del perro favorito del general. ¿Por qué cojea mi favorito? Y le contaron que el chico había tirado una piedra. ¿Tú lo has hecho? Preguntó el general al chico mirándolo de pies a cabeza. Cogedlo. Lo cogieron y lo tuvieron encerrado toda la noche. Al día siguiente el general monta a caballo, Le rodean los perros, los parásitos, los monteros, con gran aparato y apercibidos para una cacería regia. Se llama a toda la servidumbre para que reciba un buen ejemplo y comparece delante de todos la madre del niño a quien se saca del encierro. La mañanita es fría y brumosa, un día de otoño excelente para la caza. El amo manda que desnuden al niño y se le deja completamente en cueros. El niño tirita, mudo de terror, sin atreverse ni a llorar. «¡Hacedle correr!», ordena el general. «¡Corre! ¡Corre!», le gritan los monteros, y el muchacho corre. «¡A él!», grita el general, y azuza toda la jauría contra él. Los canes le acometen, lo acosan, lo hacen trizas ante los ojos de su madre. Creo que luego declararon al general incapacitado para administrar sus estados. Bien, ¿qué merecía? ¿Que lo fusilaran? ¿Que lo fusilaran para dar satisfacción a nuestros sentimientos morales? Habla, Aliocha. Que lo fusilaran, murmuró Aliocha pálido mirando a Iván con una sonrisa convulsa. ¡Bravo!, gritó Iván complacido. Cuando tú lo dices, eres un monje resalado. Ya sabía que tenías un diablo entre los pliegues del corazón, Aliocha Karamazov. Es absurdo lo que he dicho, pero... Sí, sí, mas hay un pero, exclamó Iván. Deja que te diga, novicio, que lo absurdo es indispensable en este mundo. El mundo tiene sus fundamentos en lo absurdo, y sin él quizás nada de lo que sucede sucedería. Sabemos lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabes? No comprendo nada, gritó Iván como si estuviese delirando. No necesito comprender nada ya. Quiero atenerme a los hechos. Hace tiempo que he renunciado a comprender. Si intento comprender algo, que sean los hechos los que me engañen. He determinado atenerme a los hechos. ¿Por qué me sometes a esta prueba? Replicó Aliocha con amargura. ¿Me dirás al fin lo que pretendes? Toma, ya lo creo. Como que no iba a otra cosa. Me eres muy querido y no quisiera dejarte, abandonarte a tu sócima. Hubo silencio, el rostro de Iván se nubló de tristeza. Escucha, he optado por los ejemplos de los niños para que mis pruebas fuesen más claras. Nada diré de las otras lágrimas de la humanidad que penetran la tierra de la corteza al centro. He reducido mi tema adrede. Soy un cernícalo y con toda humildad me reconozco incapaz de comprender por qué el mundo ha sido arreglado de esta manera. Los hombres son culpables, se les dio un paraíso, quisieron ser libres y robaron el fuego del cielo, sabiendo que les acarrearía la desgracia, así es que no merecen compasión. Todo lo que alcanza mi despreciable terrestre y euclidiana inteligencia es que existe el castigo y no existe el culpable. Que el efecto siga la causa, simple y directamente. Que todo flota y encuentra su nivel. Pero esto son majaderías euclidianas, lo sé, pero no puedo consentir en vivir según tales principios. Vaya un consuelo saber que toda causa tiene su efecto y que no hay culpables. Necesito justicia o me destruiré yo mismo. Pero no una justicia que brille en tiempo y espacio infinitamente remotos, sino su aplicación aquí, en la tierra, y que la puedan ver mis ojos. Yo he creído en esto. Necesito verlo, y si he muerto para cuando se cumpla, que yo resucite, porque si se cumple sin mí, fuera cosa injusta. Ciertamente no me resigno a sufrir para que yo, con mis crímenes y dolores, abone el terreno de la futura armonía para otros. Quiero ver con mis propios ojos dormir el ciervo con el león y levantarse la víctima para abrazar a su asesino. Quiero estar donde estén los que de repente entiendan la verdad de todas las cosas. Sobre tales deseos se fundan todas las religiones del mundo y yo soy un creyente. Pero, ¿y los niños? ¿Qué hacen ellos? No sé qué decirte. Por centésima vez, repito que hay numerosos problemas indescifrables, pero he traído a cuento a los niños porque ellos arrojan incontablemente luz a este que tratamos de resolver. Mira si todos han de sufrir para contribuir a la armonía futura. ¿Qué tienen que ver en ello los niños? ¿Me lo quieres decir? Porque no se comprende que ellos tengan que prestar su doloroso concurso a la futura armonía, que tengan también que aportar materiales para echar los fundamentos de la armonía eterna. Comprendo una solidaridad de los hombres en el pecado y hasta en la retribución, pero no comprendo que se haga solidarios a los niños y si es cierto que les alcanza alguna responsabilidad por todos los crímenes de sus padres, será una verdad de otro mundo, fuera de mi comprensión. ¿Acaso algún chancero diga que ya crecerán y pecarán de sobra? Pero yo contesto que no crecerá el niño de 8 años que fue destrozado por los canes. Oh, Alyocha, no blasfemo. Me explico perfectamente el temblor que agitará el universo cuando todo lo existente en el cielo y en la tierra se una en un cántico de alabanza y todo viviente y que ha vivido grite: tu sabiduría es justa, Señor, porque nos has revelado tus caminos. Cuando la madre abrace a aquel demonio que dio su hijo a los perros y los tres exclamen a una: tu sabiduría es justa, Señor, entonces ciertamente habremos alcanzado la corona de la ciencia y todo aparecerá claro en nuestra mente. Mas lo que me subleva es que no puedo aceptar esta armonía. Y mientras estoy en la tierra, quiero prevenirme. Mira, Alyocha, es posible que si yo vivo entonces o resucito para verlo, una mi grito al de los otros, ante el cuadro de la madre que abraza al verdugo de su hijo: tu sabiduría es justa, Señor, pero el caso es que no querré gritarlo. Mientras estoy a tiempo, me afano en librarme de toda sugestión y renuncio por completo a una armonía superior, porque no merece las lágrimas de ese niño torturado que se golpea el corazón con sus manitas y clama al buen Dios en su encierro lóbrego y nauseabundo, con llanto inocente, y no lo merece porque nadie expía esas lágrimas. O han de expiarse o no puede haber armonía. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a redimirla? ¿Es posible? ¿Por la venganza? ¿Y qué saco yo con vengar al niño, aunque me des un infierno para el opresor? ¿Qué bien puede esperarse del infierno cuando las criaturas han sufrido ya el tormento? ¿Y dónde pararía la armonía si existiese el infierno? Quiero perdonar, quiero abrazar, no quiero que se sufra más. Y si el dolor de los niños ha de integrar la suma de dolores necesarios para adquirir la verdad, declaro que esta verdad es una estafa. No quiero que la mujer abrace al opresor que azuzó a los perros contra su hijo. Que no lo perdone. Bueno, que le perdone, si quiere, el profundo dolor que sufrió su corazón de madre, pero no tiene derecho a perdonar la tortura de su hijo. Y no debe perdonar al verdugo, aunque lo perdonase su hijo. Y siendo así, si no debe ella perdonar al déspota, ¿qué será de la armonía? ¿Existe en el mundo un ser que tenga derecho a perdonar y perdone? No quiero la armonía. Y no la quiero por amor a la humanidad. Prefiero mantener mi sufrimiento sin venganza, mi indignación sin desahogo, aunque esté equivocado. A más que se nos pide un precio tan elevado por la armonía que está fuera de nuestros recursos el entrar en ella. Por eso me apresuro a devolver mi billete, y si soy honrado, debo correr a devolverlo cuanto antes. Eso es lo que hago. No es que rechace a Dios, Alyocha, solo le devuelvo respetuosamente su billete. Eso es una rebelión, musitó Alyocha bajando la vista. ¿Una rebelión? Siento que lo llames así, dijo Iván con viveza. Es muy difícil vivir en rebelión, y yo quiero vivir. Vamos a ver, te ruego que me contestes. Supón que tú estás construyendo el humano destino con objeto de hacer al hombre dichoso al fin, dándole paz y tranquilidad, pero que fuese esencialmente indispensable torturar hasta la muerte a un solo niño de pecho. Aquel que se apuñazaba el pecho con sus manitas, por ejemplo, y sentar ese edificio de felicidad en esas lágrimas que quedan sin venganza. ¿Consentirías ser el arquitecto en tales condiciones? Habla y dime lo que sientes. No, no consentiría, dijo Alyocha resueltamente. ¿Y puedes admitir la idea de que el hombre para quien construyeras se aviñese a aceptar la felicidad basada en la sangre inexplicable de las pequeñas víctimas? ¿Y que aceptándola pudiera sentirse dichoso para siempre? No, no puedo admitir esto, hermano, dijo de súbito Alyocha con ojos chispeantes. Hace un momento preguntaba si había un ser en el mundo con derecho de perdonar y que, en efecto, perdonase. Pues, si existe ese ser y puede perdonarlo todo, a todos y de todo, pues todos y cada uno de los hombres derramó su sangre inocente. Le has olvidado, y en él se basa el edificio, y a él hemos de dirigir nuestro clamor. Señor, tu sabiduría es justa, porque nos han sido revelados tus caminos. Ah, el único inocente y su sangre. No, no lo había olvidado, al contrario, estaba admirado de que no lo citases antes, pues soléis siempre recurrir a él como principal argumento en vuestras discusiones. Mira, Alyocha, y no te rías, Hace un año que tengo compuesto un poema. Si quieres concederme aún 10 minutos, te lo contaré. ¿Tú has escrito un poema? No, yo no lo he escrito, rió Iván. En mi vida he hecho 2 versos, pero lo he desenvuelto en mi imaginación y lo recuerdo muy bien. Cuando le concebí, me hervía la cabeza al fuego de mi exaltación. Tú serás mi primer lector, digo, mi primer oyente. El autor siempre quiere que preceda a sus lectores un oyente, dijo Iván sonriendo. ¿Con qué te lo relato? Soy todo oídos, contestó Aliocha. Mi poema se titula El Gran Inquisidor. Es una cosa ridícula, pero quiero contártela. Fin de la sección 36.